aquellos besos y las caricias que tú me dabas. Y hoy nada queda, solo cenizas. Que como la brisa, mi amor tocó tu piel. Solo en mi cuarto yo recordaba tu dulce mirada y ese fuego loco de sentir tus labios. Y hoy nada queda, solo cenizas, que como la brisa, mi amor tocó tu piel. Yo quisiera tenerte de nuevo entre mis brazos. No le temo al fracaso de perderte otra vez. Yo quisiera tenerte de nuevo entre mis brazos. No le temo al fracaso de perderte otra vez. Yo recordaba aquellos besos y las caricias que tú me dabas. Y hoy nada queda, solo cenizas. Es como la brisa, mi amor tocó tu piel. Solo en mi cuarto yo recordaba tu dulce mirada y ese fuego loco de sentir tus labios. Y hoy nada queda, solo cenizas, que como la brisa, mi amor tocó tu piel. Yo quisiera tenerte de nuevo entre mis brazos. No le temo al fracaso de perderte otra vez. Yo quisiera tenerte de nuevo entre mis brazos. No le temo al fracaso de perderte otra vez.